Bueno, seguimos en la mañana. Ya saben que cada jueves semanalmente les llevamos toda la actualidad en el ámbito también del consumo. Distintas novedades que centran la actualidad en esta materia y que nosotros les trasladamos con consejos, con llamamientos, con alertas en algunos casos, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente Miguel Ángel Ruiz, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Vamos a quedarnos con más temas de actualidad como cada semana en este capítulo del consumo. Y la verdad es que hay uno muy llamativo, ¿no?, en los últimos días, Miguel Ángel, que se refiere a la fecha de caducidad de algunos productos. Sobre todo las noticias se están centrando en lo que son los yogures. De hecho, bueno, pues ya se ha, por parte del gobierno, se ha aprobado esa medida de que, bueno, pues los fabricantes ya no tienen la obligación de indicar una fecha de caducidad, sino que habría otra fecha de consejo, podríamos decir. Hasta ahora, bueno, pues 28 días después de la fabricación, esa era su fecha de caducidad, pero pues parece que esto ya va a quedar en el pasado y se apuesta por lo que es el dato de consumo preferente, no por fecha de caducidad, ¿no? Sí, y lo consideramos una medida negativa, ¿no? Además, no entendemos el sentido de esta medida, porque salvo contentar a las grandes empresas de alimentación, pues en el resto de casos, pues la verdad es que no entendemos que este sea uno de los grandes problemas de España, ¿no?, y de la crisis económica, ¿no? Entendemos que hay otra serie de materias, otra serie de medidas para retocar, y el hecho, pues, que se cambie la fecha de caducidad por la de consumo preferente en el caso de los yogures, pues estamos hablando de una medida que lo vemos negativa desde ese punto de vista y que la verdad solo contenta a las grandes distribuidoras de alimentación, no por supuesto al consumidor, que el consumidor ha manifestado bien a través de nosotros, de las organizaciones representativas, bien a través del debate público en la calle, que pueda haber pues su posición disconforme a este tipo de cuestiones. Y además, nosotros entendemos que tampoco era el momento adecuado. Cuando estamos hablando de una crisis desde el punto de vista de seguridad alimentaria, no es que exista esa crisis, sino que a raíz de del asunto de la carne de caballo en determinados productos, pues se ha originado una inseguridad en el consumidor, en la opinión pública, y entender que en este mismo momento pues se plantee esa fecha de consumo preferente en lugar de caducidad. Bueno, hasta ahora estamos seguros, pero nosotros entendemos que no es el mejor momento tampoco, porque no ayuda a esa seguridad alimentaria y a esa seguridad que tiene que tener el consumidor de que todos los productos que están en el mercado pues estén en buenas condiciones y no vayan a tener algún problema de salud, ¿no? Entonces, pues podría llevar a cierta desinformación y a cierto desconcierto por parte del consumidor. ¿Tenemos algún problema, Miguel Ángel, con lo que es la cobertura? ¿Se pierde alguna vez el sonido? Vamos a dar un poco de margen a ver si recuperamos mejor ese sonido telefónico. Los argumentos, ¿no?, por parte del gobierno para lo que es esta medida se centran sobre todo en evitar el desperdicio de productos, y además comentan que ese cambio está avalado por comités científicos e instituciones sanitarias, porque señalan que el yogur sigue siendo, no tiene propiedades negativas para la salud, pero sí que es verdad que pierde algunas propiedades, ¿no?, nutritivas, pero que no sería dañino para la salud. ¿Qué os parece esto? No, entendemos que cuando se toma esta medida se hace con todas las condicionantes de informes de salud, ¿no?, y evidentemente no se van a poner productos en el mercado que presenten un riesgo para la salud, ¿no? El problema está, como lo que decía anteriormente, en que el consumidor, en primer lugar, si ve una fecha de consumo preferente, lo va a tomar como si fuera de caducidad en el punto de venta. Por lo tanto, en el lineal de venta, un producto que esté con una fecha, aunque sea de consumo preferente pasada, no va a ser comprado, entendemos, por el consumidor, porque no se va a fiar. Y en segundo lugar, pues entendemos que esa fecha debería fijarse, que no es de los grandes problemas de este país, como decía anteriormente, y esta es una medida que solo ha sido pedida por las grandes cadenas de distribución, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, pues entendemos que no es una medida, en primer lugar, consensuada con las organizaciones de consumidores y, en segundo lugar, que no es una medida de las primordiales y prioritarias de este país para salir de la crisis, ¿no? Por tanto, desde ese punto, aunque no haya un efecto nocivo para la salud, que estuviera bueno, ¿no?, también que lo tuviera, pero el hecho de crear esa inseguridad y el hecho de que al final la medida entendemos que no va a llevar a ningún lado, porque productos que, aunque sean consumo preferente, estén caducados, no van a ser comprados por los consumidores, pues entendemos que esta medida pues no tiene ningún tipo de sentido en estos momentos, ¿no? Y aún nos encontramos con situaciones tremendamente peores que estamos estudiando en este Real Decreto que se ha aprobado por el Ministerio de Presidencia, y que los yogures, como te decía antes a micrófono cerrado, pues pueden ser un aspecto anecdótico dentro de lo que se ha cambiado en la cadena alimentaria, ¿no? Hay que destacar eso porque esas medidas pueden, de hecho, van a afectar a otros productos, y lo que estáis analizando, pues esa eliminación de la fecha de caducidad en otros productos, hasta dónde puede llegar. Ya la próxima semana hablaremos, porque estáis analizándolo, incluso jurídicamente, el tema, y bueno, pues veremos las novedades. Por ahora, el protagonista es el yogur, pero puede que esto quede en una anécdota. Lo que sí que, bueno, pues un poco extraña a todos, ¿por qué ahora sí se va a poder comer yogur después de 28 días y antes no se ha hecho? Si era bueno o si es bueno ahora, ¿por qué no lo era antes? O sea, que nos han estado un poco tomando el pelo, en el sentido de que hemos tirado a lo mejor yogures que se podían comer. La verdad es que queda un poco la duda ahí en el aire para los consumidores, ¿no? Claro, crea inseguridad de cara al consumidor, ¿no? Y evidentemente muchos consumidores, pues, muchos dirán, como dijo el ministro en su día, ¿no? Yo he comido yogures caducados, y sí, pero lo que es una libertad individual no se puede regular y hacer norma a través del Real Decreto, tal y como ha sucedido aquí. Entendemos que desde el punto de vista de la seguridad y de esa confianza que el consumidor tiene que tener en el mercado alimentario, pues entendemos que se ha quebrado. Y como digo, lo de los yogures puede ser anecdótico con otro tipo de cuestiones contenidas en ese Real Decreto. Vamos a ir con otra serie de temas que habéis puesto sobre la mesa por parte de la Unión de Consumidores en estas últimas semanas. Hay que destacar que organizabais y celebrabais una campaña, de hecho estáis en ello, una campaña informativa sobre lo que es el arbitraje de consumo, ¿no? Sí, exactamente, porque además del arbitraje de consumo sigue siendo el gran desconocido de los consumidores, de los usuarios, ¿no? Cuando le preguntamos en nuestras oficinas a la hora de atender una consulta o una reclamación, y la siguiente vía es esa, el arbitraje de consumo, le preguntamos si lo conocen, si saben el alcance que tiene, si saben en definitiva en qué consiste, bueno, encontramos con que la inmensa mayoría, el 90 y tantos% de los consumidores, lo desconocen, ¿no? Y por eso esta campaña de apoyo, además, porque entendemos que el arbitraje de consumo ha realizado una labor importante de resolución de conflictos, entendemos que es el mecanismo más válido para resolver los conflictos una vez que no se ha producido la mediación o una vez que no se ha producido ese acuerdo entre el consumidor usuario y el empresario, pues entendemos que el arbitraje de consumo pues puede ser, y de hecho es la herramienta más eficaz, ¿no? Y por eso esta campaña de defensa, de protección, de difusión de lo que consiste el arbitraje de consumo, para que los consumidores conozcan realmente las bondades de este tema, y no solo los consumidores y usuarios, sino también los empresarios, que son un poco reacios todavía a admitir el arbitraje de consumo pensando que va en contra de sus intereses, cuando realmente no es que vaya a favor de nadie, sino todo lo contrario. Es un procedimiento extrajudicial y objetivo de resolución de conflictos y de controversias, ¿no? Sobre todo, esa cuestión es muy importante, ¿no? Es un instrumento extrajudicial, así que lo primero, alivia a la justicia, que ya suficientemente cargada está, de temas de consumo, ¿no? Que se puedan pues arreglar antes, ¿no? Se pueda llegar a un acuerdo antes. Evita costes judiciales, costes económicos para las partes, y por tanto, bueno, pues si no hay un acuerdo en principio, es el órgano perfecto para que ambas partes puedan alcanzarlo. Sí, exactamente, y donde se tratan todos los temas del consumo, ¿no? Los más habituales, porque son los más reclamados, son las telecomunicaciones. La mayor parte de las empresas importantes de telecomunicaciones de España están adheridas al sistema arbitral, por lo tanto, en caso de que no se logre una mediación, se iría por esta vía del arbitraje de consumo para resolver esa reclamación. Y en el caso de las eléctricas, igual, ya hay dos grandes eléctricas que están adheridas al sistema arbitral de consumo en Andalucía y, por tanto, desde ese punto de vista, pues estaríamos tramitando esas reclamaciones a través de esa vía extrajudicial y sería la solución a ese conflicto que se ha originado. Pues esto de un lado, recordando, ¿no?, la importancia del uso y de que, bueno, pues se mantenga este tipo de instrumentos extrajudiciales, como son, ya decimos, esas instituciones relacionadas con el arbitraje de consumo, el sistema de arbitraje de consumo. Otra cuestión más que, bueno, pues salta a la actualidad en las últimas semanas y sobre la que os habéis referido, en concreto, lo que es el anteproyecto de ley de garantía de unidad de mercado, tras la reciente publicación, ¿no?, de este anteproyecto. Bueno, pues os habéis posicionado pidiendo protección para los usuarios. Coméntanos en qué consiste este anteproyecto de ley de garantía de unidad de mercado. Sí, bueno, pues se basa en eso precisamente, ¿no?, en la unidad de mercado en todo el territorio nacional, que haya una unidad en cuanto a las condiciones en que se establece el mercado. Pero claro, ahí nos encontramos con un primer problema, que es la de las competencias, que me imagino que algunas comunidades autónomas plantearán recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Si se plantea en los términos que hasta ahora, pues el anteproyecto está establecido, ¿no? Pero bueno, eso por ahí, por un lado, pues ya será el constitucional, si algunas comunidades autónomas deciden plantear ese recurso de inconstitucionalidad, pues será quien tenga que decir si se invaden competencias autonómicas o no, o de los propios ayuntamientos también, que también se invaden competencias. Pero también lo que nos preocupa desde el punto de vista del consumidor y lo que pedimos es eso, mayor protección, porque flexibiliza demasiado el mercado y determinadas condiciones que establecen una serie de garantías para el consumidor, para el usuario, como por ejemplo determinadas profesiones que pueden ser colegiadas, donde pues se flexibiliza todo eso, que no exista la obligación de pertenecer a un determinado colegio, ¿no?, a un determinado rango profesional, pues eso nos plantea ciertos problemas a los consumidores, porque nosotros siempre defendemos el capítulo de estar protegido desde el punto de vista de acudir al profesional acreditado, ¿no? Vemos en este anteproyecto pues que de determinados aspectos pues las garantías del consumidor no están totalmente recogidas. Estamos en una fase inicial, por eso en esta fase inicial hemos establecido y hemos dado nuestra opinión sobre ese anteproyecto y tendremos que estar pendientes de ver cómo se tramita la norma por parte del Poder Legislativo y ver si realmente el texto definitivo pues sale como hasta ahora se nos había planteado. Si sale desde luego como hasta ahora se nos ha planteado, entendemos que el consumidor está más desprotegido y el consumidor va a tener mayores problemas que hasta ahora, ¿no? Y sobre todo lo que decía anteriormente de las competencias autonómicas, que también es un tema que estaría por ver y estaría por analizar si crea inseguridad jurídica también desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que a nivel de España está claro que todos tenemos que tener los mismos derechos como consumidores en todas las zonas de España, da igual donde estemos, tenemos que tener los mismos derechos. Lo que pasa es que esa unificación, y me imagino por donde reclamáis, ¿no?, debe realizarse la unificación no a la baja, claro, sino, bueno, pues hay comunidades donde se han conseguido una serie de garantías de mejor protección, bueno, pues que se unifique ahí, ¿no?, al alza y, bueno, pues siempre con la mejor regularización, la mejor protección para los consumidores, ¿no? Claro, ahí es donde está el problema, ¿no? Y en aras a esa liberalización total en la que estamos inmersos con determinadas reformas, pues entendemos que, y sobre todo en momentos como los actuales, ¿no?, de problemas económicos, de aumento de fraudes, aumentos de reclamaciones, pues entendemos que no es el mejor momento para bajar la guardia en lo que son los derechos de los consumidores. Y como decía anteriormente, esperemos que estemos hablando de un texto totalmente distinto el que vea la luz al que hasta ahora pues aparece como anteproyecto de ley, ¿no? Y ya para terminar, una cuestión más que es cíclica. La verdad es que solemos insistir mucho en este tema, Pero bueno, pues es que es una de las cuestiones con más reclamaciones, sobre todo en estas fechas, dentro del consumo. Estamos hablando de los abusos en las revisiones del gas. Tenemos una nota informativa por parte de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y que sigue insistiendo en esto. Así que, bueno, imaginamos, no nos han llegado directamente, pero imaginamos que pues a través de la Oficina de Información al Consumidor han recogido quejas en este sentido. Y bueno, pues un poco lo que siempre decimos, ¿no? Que desde luego, si nosotros no hemos llamado a ningún operario para que nos haga la revisión, pues simplemente no dejarlo entrar, ¿no? Sino que nosotros seamos los que nos pongamos en contacto con la empresa determinada y a partir de ahí demos los pasos oportunos, ¿no? Pues sí, desgraciadamente cada cierto tiempo tenemos que estar hablando de este tipo de fraudes, ¿no? Y yo creo que este es el fraude más antiguo, por lo menos informativamente, el que más se ha hablado, ¿no? En la historia del consumo, desde que existen las asociaciones de consumidores o los organismos públicos como la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Ubrique a la hora de proteger al consumidor, ¿no? La clave está en lo que decías anteriormente, no dejar pasar a nadie, que sea el consumidor cuando tenga que hacer la revisión el que dé el primer paso a la hora de realizar esa revisión y saber que los precios aproximadamente pues están en unos 30 y tantos euros de esa revisión frente a los 400, 500 o hasta 600 euros que nos hemos encontrado en alguna reclamación referente a este tema, ¿no? Y sobre todo no dejarnos asustar por esa persona que nos llega a casa, que nos va a amedrentar, que nos va a amenazar con llevarnos al juzgado, con cortar el suministro del gas. Para empezar, quien venga a hacer la revisión no nos puede cortar el suministro del gas, tiene que ser la empresa, la que tengamos bien el gas canalizado, o bien el gas butano en este caso, y en ese sentido pues estar tranquilos en el sentido de que la revisión la tenemos que pasar en el momento que sea, porque hay una obligación legal de ello, pero que seamos nosotros los que demos el paso y preguntemos los precios de esa revisión y no estemos pagando más de la cuenta con esos contratos de mantenimiento que se hacen, con esas reparaciones de urgencia que son muy habituales cuando las personas son mayores y se les dice que hay que cometerla enseguida y todo ese tipo de cuestiones que engañan, desgraciadamente, como siempre decimos, a los que menos posibilidades económicas tienen, que son los mayores y con las pensiones, como vemos cómo están, pues son las principales víctimas de este tipo de fraude, ¿no? Así que ojo con este tema, ya lo hemos comentado en multitud de oportunidades, los diferentes aspectos que existen en relación a ello. Pero bueno, pues el primer paso y el definitivo, si llaman al timbre y vienen a hacernos la revisión, si no hemos llamado, pues no abrir, simplemente, o no dejar pasar a la persona, no tiene por qué entrar. Hay veces que, bueno, pues le echan mucha cara y se meten directamente en la cocina, donde sea, sobre todo si son personas mayores o están solas y demás, bueno, pues fuera del domicilio, si no se llama a la policía y sin más, no tiene por qué hacer ese tipo de acciones y a partir de ahí nosotros ya contactamos con el profesional, la empresa que queramos y de esa forma estaremos seguros de que esa empresa pues está autorizada para ello, no por industria. Efectivamente. Bueno, pues con ese último consejo vamos a quedarnos 11 y 58 minutos agradeciendo, como siempre, la presencia al otro lado del hilo telefónico del presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, vicepresidente a nivel de toda Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, que te esperamos el próximo jueves, si te parece. Muy bien, hasta la semana que viene, encantado. Gracias. Siempre.